Por esta noche y soltero toda la vida. ¿Eso? Soy casado por esta noche y soltero toda la vida. Mariposita, mariposita, ¿quién te ha dicho que tengo novia? Tengo novia por divertirme. ¿Ah, sí? Y una esposa por no aburrir. ¡Qué bueno! Por divertirme y una esposa por no aburrirme. Me caso por unas semanas, por más tiempo no me da gana. Me caso por unas semanas, por más tiempo. Soltero toda la vida. Soy casado por esta noche y soltero.